Quise mi piel llenarla de tatuajes para cubrir los besos que dejaste. Puedo ocultar la historia que vivimos, pero no puedo borrarte. Dicen que el tiempo va a curarlo todo, y sé que es mentira. Es imposible que pueda olvidar al amor de mi vida, ni tomando como loco, ni con otro amor tampoco. Lo que duró varios meses va a dolerme para toda una vida. Cuando dejes lo que quieras, acciones fueron decepciones y no simple enojo. Las heridas que te hice nunca te abrieron la piel, pero te abrieron los ojos. Y ahora me cuesta aceptarlo, aunque me cueste tanto hacerlo, que ya no somos ni seremos. Ay, amor. No somos ni seremos. ¡Oh! Lo que duró varios meses va a dolerme para toda una vida. Cuando dejes lo que quieras, vete si te quieres ir. Gracias.